Radio Ubrique Deportes. Martes 12 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, es la sintonía de Radio Ubrique. Y también puedes escucharnos a través de internet, radioubrique.com o m.radioubrique.com a través de las plataformas móviles. Radio Ubrique, abierto al mundo, que ayer le ha gustado la expresión a mi compañero. Pues vamos a abrir hoy nuestro programa quedándonos con dos asuntos fundamentales. Uno relativo a las actividades que se nos aproximan, las actividades deportivas, la más cercana, este próximo sábado en nuestra localidad, la cita ubriqueña del Tour de Primavera del Ubrooklyn 3x3 de baloncesto. Después de visitar Algeciras, Punto Umbría, El Bosque, Olvera y Arcos, llega hasta Ubrique. En la recta ya final de lo que es este Tour de Primavera restaría la cita de Salobreña y la finalísima de Sevilla, que tendrá lugar el próximo 30 de junio. Por lo tanto, aquí, que suele ser la localidad en el que más participantes con el que más participantes cuentan, dada la tradición que ya hay aquí en las citas de baloncesto callejero, en las citas de Brooklyn, y para cerrar en Salobreña, pues este sábado, como decimos, lo vamos a tener en nuestra localidad, en el centro de la Avenida España. Enseguida vamos a hablar de los detalles de lo que va a ser esta cita de Ubrique, donde además van a aprovechar para presentar la tercera gira Ubrooklyn 3x3 del verano, que este año, recuerden, tiene carácter nacional. Es lo poco que podemos decir, no han adelantado más detalles, está en el mayor de los secretismos porque quieren hacer la presentación oficial este sábado y ya suponemos que a partir de entonces se darán detalles de lo que va a ser la gira. Todo parece indicar, según sus organizadores, que se han hartado de señalar que este año se da un pasito más en esa aventura, en esa evolución que lleva esta prueba que organiza Antonio Moreno. Y además de hablar de baloncesto, de la cita que va a tener lugar este sábado, bueno, aprovecho para recordar también que este fin de semana también se celebra la tercera travesía Ubrique-Gibraltar. Estamos hablando de 100 kilómetros que van a hacer andando a través del GR7, fundamentalmente hasta llegar a la colonia británica. Y el mismo día, aunque un poco más tarde, porque ellos saldrían el viernes a las 9 de la mañana, la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha su quinta ruta BTT a Tarifa por el GR7. Es decir, en Castellar van a coincidir tanto los participantes de la travesía Ubrique-Gibraltar como los de la ruta BTT a Tarifa. Son las tres citas fundamentales que va a tener lugar este fin de semana, si no contamos, por ejemplo, el trofeo del Petaquero, cuya final se va a disputar el sábado. Bueno, como decimos, también vamos a hablar de lo que nos dejaba el pasado fin de semana. Ayer no pudimos comentar todos los detalles de lo que había sido el fin de semana. Hoy sí lo vamos a hacer, lo que nos quedaba pendiente, y nos vamos a centrar también en esa Volta a Cerdaña donde participaba el ubriqueño Francisco Pazos en la modalidad trail de 85 kilómetros y se traía una cuarta posición después de más de 9 horas de carrera. No está nada mal, de nuevo vemos al ubriqueño en el top 10 de una prueba de larga distancia, una prueba de ultrafondo. Vamos a conocer también dentro de poco más detalles de lo que ha sido esta Volta a Cerdaña. Y también nos vamos a quedar, como decimos, con los detalles de varias citas que no van a tener lugar este fin de semana, pero sí en las próximas, como es el cuarto triatlón infantil de Ubrique o el torneo de primavera de ajedrez. De todas estas cosas hablamos en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos damos un paseo por la publicidad y enseguida volvemos. Vacaciones de verano para mí. La Peña Sevillista de Ubrique te da la oportunidad este verano de disfrutar unas vacaciones en las Islas Canarias por solo 2 euros. Hoy mi vida comienza. Viaje a Tenerife en Hotel Bahía Príncipe 4 estrellas superior en régimen de todo incluido para 2 personas. Además, 1.000 euros en metálico. Día de salida el próximo 31 de julio con estancia de 8 días y 7 noches. Pronto en verano estaremos, y yo sentir. Recuerda, consigue tus vacaciones por solo 2 euros en la Peña Sevillista de Ubrique. Sorteo el 6 de julio. Caminando por...

municipal. Además, vamos a recordar también que mañana va a tener lugar el sorteo de ese primer trofeo Fran Sport, que va a enfrentar a los equipos del Comité Local de Fútbol Sala desde el principio en, a una competición de eliminatoria directa. No va a haber grupos, no va a haber fase previa, sino que ya desde el principio, todos contra todos, hasta la finalización de este torneo, que por cierto arrancará el próximo lunes y se estará celebrando, se estarán disputando partidos de este torneo hasta el sábado 30 de junio. Pues se estarán disputando encuentros en este trofeo, primer trofeo Fran Sport, que ya decimos que se estrena este año dentro de lo que es el calendario del fútbol sala local. La final se disputaría no el 30, sino el día 29. Arrancaría el 18 y terminaría el día 29. Bueno, nosotros seguimos, dejamos a un lado el fútbol sala, nos vamos a quedar ahora hablando de otra actividad deportiva, de otra disciplina, en este caso lo vamos a hacer de baloncesto. Baloncesto porque este fin de semana, de nuevo, llega a Ubrique, Ubrooklyn 3x3, en este caso el Tour de Primavera, que se puso en marcha el pasado mes de mayo en la localidad de Algeciras y que posteriormente ha llegado a otras localidades como Punta Umbría, El Bosque, Olvera y Arcos. Las tres últimas citas aquí en la Sierra de Cádiz y llega este sábado a Ubrique, como decimos, que será la penúltima antes, digamos, la penúltima de las citas que podríamos considerar como fase previa. Quedaría Salobreña y la finalísima de Sevilla, en la que jugarían o la disputarían los vencedores de las citas que hemos reseñado antes: Algeciras, Punta Umbría, El Bosque, Olvera, Arcos, Ubrique y Salobreña. Para conocer un poco más sobre lo que nos espera este sábado en el centro de la Avenida de España, tenemos al promotor de Ubrooklyn, Antonio Moreno, al otro lado de la línea telefónica. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Justo ya en el ecuador del Tour de Primavera, o podríamos decir ya en la recta final del Ubrooklyn 3x3, que este fin de semana llega por fin a Ubrique. ¿Cómo van las cosas hasta ahora? ¿Cómo va la gira? Pues la verdad que es increíble, vamos, la palabra es increíble, genial, estupenda, porque de cada fin de semana, desde el primero hasta este que ha sido el quinto en Arco de la Frontera, ha habido siempre dos, tres, cuatro equipos que han vuelto al siguiente torneo. Y eso quiere decir que o les ha gustado o han congeniado con nosotros, vamos, les ha gustado la manera en la que hemos estado. Como hemos dicho, Algeciras, Punta Umbría, Olvera, El Bosque y Arco, que son las localidades que ya habéis visitado. ¿Qué tal ha sido la participación, la implicación de los aficionados al baloncesto en estas localidades? Compromiso no es la palabra, porque ellos no están obligados, pero la verdad es que conforme han ido transcurriendo las horas, ¿no?, de torneo, el transcurso desde la mañana hasta normalmente las 10, 11 de la noche, donde nosotros ya vamos terminando, entregando medallas y viendo quiénes son los campeones, pues entran más en juego. Al principio, claro, es la novedad, en algunos de los sitios donde hemos estado, pues antes no nos conocían o no sabían qué tipo de baloncesto era el que nosotros practicábamos, con qué lo mezclábamos, qué tipo de actividades. Y ya cuando termina, ¿no?, lo que son ya las horas finales, por la tarde, donde suele haber más diversión para el público, pues es algo que desde la grada pues se aprecia. Como organizadores nos damos cuenta que poco a poco pues uno entra más en juego con las personas que no están participando como jugadores, y entonces en algunos de los concursos es mucho más fácil cuando el público está de nuestra parte que reacia y simplemente está ahí por ver a un compañero, y la verdad es que es muy bien. Nosotros, una de las claves es que no hacemos esto por ni por llegar a un nivel de participación elevado ni por decir hemos tenido tanta afluencia de público. Lo hacemos por nosotros, porque sentimos que esto es un sentimiento que nosotros tenemos y una manera de ver la cultura urbana. Entonces, a partir de ahí, ellos se dan cuenta de que no necesitamos una motivación extrínseca, es algo que nosotros tenemos por dentro y nos gusta. Entonces, eso hace que la gente que lo vea, pues, vamos, que se contagia. Para muestra un botón, ¿no? Porque este año ibais por primera vez, por ejemplo, a Algeciras, ahí en el campo de Gibraltar, una zona con mucha tradición en lo que se refiere al baloncesto, ¿no? Pero no sabíais quizás cuál iba a ser la aceptación de lo que es el baloncesto callejero y toda esta cultura urbana, y parece que se quedaste muy contento, ¿no? Pues la verdad que sí, el campo de Gibraltar tiene muchas personas, muchos grupos de todo tipo de cultura urbana, sea grupos de música, sea gente relacionada con el baile, ¿no?, con el break, incluso ya hablando pues de academias de baile y demás. Nosotros nos pusieron en contacto con tres o cuatro de los diferentes ámbitos, y algunos de ellos han vuelto a tocar incluso en arcos, otros después están esperando a llegar a Sevilla. Estamos entonces hablando de conversaciones con eso, con gente de todos los tipos, no es solo un jugador que mete la canasta por el aro. Brooklyn 3x3 mezcla todos los tipos de cultura dentro de la urbana, y eso hace que el público sea pues de un determinado tipo. Entonces, como tú me comentabas de Algeciras, pues sí, no lo esperaban, pero claro, el baloncesto sigue siendo baloncesto, sea en la calle, sea en un pabellón o en el cuarto de tu casa, vamos. Entonces es fácil. Es como ir a un evento en el que solo regalan, no sé, o ahora mismo no me sale un ejemplo, pero vamos, cuando hablas de un deporte en sí, o tan fácil como el atletismo, que tiene diferentes modalidades, ¿no?, y especialidades, y el atletismo en sí, cuando estás en una fiesta, en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, todo te parece bueno y sano porque es así, no tienes que esperar solo a la actividad que tú llevas esperando durante horas, a la vez estás viendo otra y te lo estás pasando bien, aprendes algo nuevo de una que no conocía, a un atleta que sorprende, y pues esto es igual. También otra cosa que quería preguntarte es, a última hora cambiasteis Prado de Rey por Olvera, ¿a qué se debió el cambio y qué tal os fue? Sí, el cambio se debía a que a veces hay personas que anteponen unas costumbres a otras, y un Brooklyn 3x3 no es una costumbre, en cierto modo es algo nuevo, ¿no? Es algo moderno, ¿no? Estamos hablando de un corpus, de una romería, de una Semana Santa, entonces ellos anteponían esas costumbres a las otras, a las nuevas o a las que mueve ahora mismo a la juventud, y decidimos que con esas condiciones pues no, y en Olvera pues salió genial y satisfecho del cambio. Y ya por último, el pasado fin de semana en Arcos, la última cita antes de Ubrique, y además con una amplia oferta de actividades paralelas que tuvo esta cita arcense relacionadas con la cultura urbana, ¿no? En Arcos sí, en Arcos lo hemos llamado Arcos Urbanos, aparte de Brooklyn 3x3, ha sido una experiencia fenomenal para todas las chicas que venían con nosotros en los viajes, ¿no? Normalmente viajamos 20-30 personas de la organización en un autobús, y nunca habíamos a ellas, ¿no? En cierto modo no habían convivido con tanto tipo de personas diferentes, rockeros, gente que rapeaba, gente que hacía break, gente que cantaba poesía, que hacía rocódromo, Síndrome Down, otro grupo de personas, de todo, vamos, graffiti, llamaron a unos cuantos cocineros, y la verdad es que se las vieron súper fácil para cocinar para 200 o 300 personas en un ambiente, te puedo decir, como una mezquita. Nos metieron en una zona donde estábamos como si fuéramos allí los reyes, vamos. Bastante bien, bastante bien. Y a la hora de ir organizando los eventos, ellos consiguieron diferentes puntos de la localidad donde iban desarrollándose pues todos los tipos de actividades, desde el rocódromo y el graffiti hasta el baloncesto, de todo, vamos. Es que todo lo que te podía, incluso una boda, empezó ya el novio y la novia empezaron a echarse fotos con el evento. Estaban allí en la pista de baloncesto y en el día de su boda estaban allí riéndose con nosotros. Antonio, ¿y lo deportivo cómo ha ido la cosa? En lo deportivo, en el nivel, ¿me habla? Sí, sí. Pues el nivel en algunos de los torneos ha sido un poco bajo, porque dependía de que todavía hubiera competiciones o no. Entonces, en Algeciras y en Huelva, que fueron los primeros, todavía estábamos a finales de mayo, había ascenso todavía a ligas, ¿no?, de regionales o hablando de EVA o de LEV, y todavía los jugadores así un poco más medio profesionales todavía no tenían posibilidad de escaparse un fin de semana. Y en otros, pues sí, en otros sí ha sido un poco más buena. En Olvera y en Arcos, la verdad que son jugadores bastante buenos, y todos pues están esperando al 30 de junio, que es donde vamos a ver quién es el que gana en esta gira de primavera, que le vamos a dar una de las plazas para el torneo en agosto aquí en Ubrique, del torneo final de todo, vamos, del fin de fiesta. Hablamos de los equipos Huracán, los elegidos, No Fama, Fisio Olvera y Club Baloncesto Bellaco. Son los que ahora tendrían ese pase a la final, ¿no? Sí, Bellaco fue el último del campeón de Arco, y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Son cinco, todavía queda en Ubrique, aunque este fin de semana no esté tan relacionado con la competición, pero sí vamos a sacar otro, y nos queda Salobreña y nos queda Sevilla. Así las cosas, ¿cómo se presenta la cita de este fin de semana aquí en Ubrique? Pues en Ubrique, pacífico, relajado, tranquilo, dispuesto a divertirnos, a pasarlo bien, a recordar de nuevo a amigos que van a volver. Como te decía antes, algunos de los que han estado ya en estos cinco van a volver aquí, van a venir aquí a Ubrique por primera vez porque no nos conocían. Entonces eso es bueno también para la localidad, que van a acudir gente de otros sitios, pero vamos, en realidad tampoco ni por ser un torneo más importante u otro no nos estamos poniendo ni límite de participación, ni simplemente vamos a estar un rato desde las 6 a las 9 de la tarde jugando baloncesto. Y ahí es donde nosotros esperamos pues hacerle saber a la gente que nos sigue cuáles son las ciudades que van a formar la tercera gira de verano de Brooklyn 3x3. Bueno, ¿qué es lo que vais a montar en principio ahí en el centro de la Avenida de España en lo relativo a la competición del sábado? Ahora hablamos de esa presentación oficial. En lo deportivo, algún concurso que otro, estamos esperando alguna actuación de baile que amenice el rato allí en la avenida, que podamos también ver otro tipo de movimiento, no solo el de canasta y balón, y sobre todo pues eso, partidos de baloncesto, que los chavales puedan jugar, no hay que hacer ninguna inscripción, hasta el mismo momento allí, hasta casi las 5 y media de la tarde, pues vamos a esperar hasta todos los que quieran estar allí participando y a partir de ahí no hay ningún impedimento, cada uno juega con sus amigos, nos mezclamos lo de la organización con ellos, es una fiesta en realidad, el baloncesto en la calle y a partir de ahí no hay ninguna regla, vamos. ¿Va a haber categorías? No habrá nada, es algo libre albedrío, venga, vamos a jugar a baloncesto y vamos a celebrar de que en Ubrique todavía pues hay gente que espera momentos como este, ¿no? Que salgamos de un poco de la rutina, que aunque se hayan acabado las competiciones del Cabo de Ubrique, pero que hay gente que todavía le gusta jugar al baloncesto y si es en una especie de torneo, pues la verdad es que motiva un poco más. Por lo que comentas, va a ser distinto a lo que han sido las citas de Arcos, Olvera o El Bosque, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero sobre todo porque vamos a tener doble, ¿no? En Ubrique ya sabemos que el torneo final de esta gira será el 3 y el 4 de agosto, lo tenemos programado, y como tenemos dos, pues tampoco es cuestión de saturar a la gente, ¿no? De dividir, no por la gente, ya te digo que por la gente no nos importa, sean los que estén en contra, los que estén a favor, los que simplemente ni les va ni les venga, ¿no? Porque hay actividades para todo tipo de personas en este mundo y en este pueblo, ¿no? Concretamente. Pero eso, sobre todo porque nosotros pensamos que donde hay que celebrarlo y donde nos tenemos que dar cuenta de que el fin de todo esto, desde que hemos empezado en enero con el primero de Navidad hasta el último en agosto, pues el fin de fiesta lo tenemos nosotros que nos tenemos que dar cuenta que ha terminado bien ahí en agosto. Ahora aquí en junio estamos, pues claro, el hecho y el proceso hasta llegar ahí es lo que nos está motivando. Entonces ahora mismo tenemos muchas ganas y todo el mundo estamos hablando de, venga, a ver cuándo ya nos vamos, que llegue ya la fecha, tenemos ganas y poco a poco. Bueno, y hay que destacar que vais a aprovechar, como has comentado antes, esta cita de Ubrique para presentar oficialmente lo que va a ser la tercera gira Brooklyn 3x3, que este año adquiere carácter nacional y del que guardáis con, o estáis guardando con el mayor de los secretismos, ¿no? Los detalles, los de lo que va a ser esta gira. Sí, vamos a hacer una especie de, sobre todo por el hecho de que colguemos una noticia, la gente lo sepa, aparte de que lo podemos colgar en algunos medios de comunicación, alguna rueda de prensa que hagamos. Ayer, por ejemplo, algunos de los miembros estuvimos en una de las ciudades donde vamos a estar este verano y volvimos bastante tarde, entonces, claro, las gestiones van poco a poco y no es cuestión ni de secretismo ni de publicidad, sino en el momento en el que esté todo arreglado, pues ahí decir, venga, ahora mismo ya podemos publicar qué es lo que vamos a ofrecer. ¿Y qué va a ser este sábado? Sí, este sábado, porque claro, nos hemos puesto la fecha indicada y por compromiso por nosotros mismos la cumplimos. Por tanto, vamos a estar atentos al sábado. Nosotros ya lo trasladaremos el lunes, lo que dé de sí esa presentación oficial de la gira. Esperemos que, el tiempo que ha transcurrido para conocerlo haya merecido la pena, la espera. Y sea, como ustedes comentáis, un salto más, ¿no? Un pasito más en esta aventura de Brooklyn. Sí, poco a poco vamos sacando nuevas fronteras, nuevos ámbitos, nuevas perspectivas. La verdad que aprendemos de cada día y de cada torneo, aprendemos algo nuevo. No por decir que vamos a un pueblo de 2.000 habitantes o de 200.000, vamos a poner más o menos energía. El torneo en sí es el mismo y las personas se merecen el mismo trato en un sitio que en otro. Entonces, el hecho de que estemos en esta tercera gira y que vayamos a abrir un poco más nuestra frontera, pues la verdad es que para considerarlo algo un poco más, no sé ahora mismo la palabra, Jesús, pero digamos, desde fuera yo te diría que no como organizador, sino como aficionado, pues la verdad que sí que le prestaría atención, porque es algo que es bastante motivante. Recuerden, este sábado desde las 6 hasta las 9 de la noche, más o menos, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la cita ubriqueña de este tour de primavera y presentación de la tercera gira Brooklyn 3x3, el lugar, el centro de la Avenida de España. Antonio, no sé si quieres añadir algo más. No, darle la enhorabuena a todos los que han participado desde mayo hasta ahora, hasta este torneo último en Arco, que la verdad que todo el mundo se merece una oportunidad para que ellos muestren de lo que están hechos, porque hay personas que los torneos 3x3 pues son, se nota la extensión de la persona, ¿no? Cuando tú ves a una persona jugar al baloncesto, se nota cuando es una persona divertida, cuando está aburrida, si le pasa algo, porque antes somos personas que jugadores, y eso ha conseguido que nosotros podamos conocer a muchas personas más. Así que gracias a todos, y si en Ubrique quieren volver, pues ahí vamos a estar preparados y dispuesto hasta que podamos ayudarlo, vamos. Pues gracias a ti por atendernos y nada, mucha suerte para este sábado y que se divirtáis ante todo. Muchas gracias, Antonio. Venga, a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Pendiente dejamos la tarde de ayer lo que fue la clasificación del 30º concurso escolar de pesca deportiva. En este caso, la clasificación de esta cita que tuvo lugar el pasado sábado en las dos categorías de 3 a 9 años. El primer premio para Alicia Aguilera Arenas, de 6 años, con un peso de 10,680 kilogramos. Segunda posición, segundo premio para Aroa Medine Rosado, también de 6 años, con 9,350 kilos. y tercera posición para Javier Fuentes Gil con 8,900 gramos y también este joven pescador de 6 años. La segunda categoría de 10 a 15 años, primer premio para José Mateo Gil con 13,020 kilos con 10 años. Álvaro Carín Díaz de 12 años con 12,800 gramos. Y tercer premio para Manuel Jesús Pérez Pavía, de 11 años, con 7,690 gramos. El premio a la pieza mayor fue para Francisco Sánchez Sánchez, con 1,700 gramos, este joven pescador de 6 años. Y destacar que participaron un total de 93 jóvenes pescadores, una jornada bastante calurosa, y en la que hubo una afluencia de unas 300 personas en la zona del pantano. Eso ocurría el pasado sábado y también este pasado fin de semana, muy lejos de aquí, en Lérida, en Puigcerdá, se celebraba la Volta a la Cerdaña, donde tuvimos un ubriqueño participando y además, de nuevo, haciendo un gran papel. Hablamos de Francisco Pazos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Otro intenso fin de semana en la otra punta de la península para estar presente en esa Volta a la Cerdaña, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bonita, la verdad que fuimos un grupo de compañeros muy grande y de aquí de Andalucía y nos hemos pasado muy bien. Uh-huh. Experiencia buena porque lo que es el paisaje y todo eso es alucinante. Mucho verde, mucha agua, mucho río y muchas montañas. Uh-huh. Esta Volta a la Cerdaña estaba compuesta de tres modalidades: la Ultra Trail de 215 kilómetros, la Trail en la que participabas tú de 85 y la carrera por montaña de 35. Esta de 85 nos comentan que un duro recorrido pirenaico en el que, bueno, hubo muchos abandonos y muchos corredores que llegaron fuera de horario, ¿no? Pues sí, porque a priori parecía una carrera corta. Yo cogí la 285, me dejaron elegir entre la de 215 y la 285. En otra ocasión seguramente fuera a coger la de 215, pero con la tralla que ya llevaba este año de Ultra Trail, pues decidí coger la de 85 pensando que iba a ser su hábitat, pero la verdad que fue dura. Uh-huh. Sobre el nivel, mucha calor, mucho barro y fue dura, pero bueno, los que estaban más experimentados supieron controlarse y regular, y me imagino que los que no estaban tan experimentados pues cayeron por el camino porque la prueba era muy exigente. ¿Cómo era el recorrido, Fran? Pues el recorrido no es nada técnico. La verdad que lo que sí tiene son muchos desniveles, pero después no es el típico piedra que tenemos aquí, ni la típica bajadas técnicas que tenemos nosotros por aquí. Son senderos muy bien marcados, con una vereda bastante ancha y bien señalizada, y muy corrible hasta llegar a los picos, a las cotas más altas, ¿no? Las cotas más altas, aunque no sea técnico, es difícil, más que nada porque la salida nada más salíamos a 1,000 y pico metros de desnivel y nos hemos puesto varias veces en 2,500 metros de desnivel de altura. Entonces, las alturas no te dejan correr mucho, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, ¿y tú cómo te planteaste la carrera? ¿Cómo fue tu carrera personal? Pues yo la verdad es que no llevaba mucha historia. No quería castigarme mucho porque llevaba ya muchos kilómetros en las piernas este año y la verdad que estaba como cogido con pinzas. No quería castigarme demasiado, pero como siempre digo, una vez que te pones a correr, ya todo lo que has pensado antes se vuelve para atrás y te pones a correr. Me vi en una situación, empecé muy fuerte, empecé bien, me vi adelante y como soy muy competitivo, pues tiré para adelante. No, todo lo que había pensado de disfrutarla, de echar fotos, eso se fue todo al traste. Hiciste la mayor parte del recorrido solo, porque creo recordar yo que tuve información el sábado de que en torno al kilómetro 56 ya ocupabas esa cuarta posición en la que finalmente acabaste, ¿no? Sí, estuve. Fue imposible coger tercero, porque el tercero era el primero que se escapó. Salió uno muy fuerte, un catalán, uh-huh, y se fue primero. y desde el kilómetro 20 ya nos llevaba una barbaridad de tiempo, ya nos llevaba 15 minutos, en el kilómetro 20 ya nos llevaba media hora, o sea que iba muy rápido. Tanto así que llegó a cogerme hasta hora y media. Después, cuando ya llegó a meta, no más que 22 minutos fueron los que me separaban de él, pero para que vean la diferencia, lo fuerte que iba. Me estoy equivocando porque iba volando y lo pagó. Tanto así que si la carrera llega a durar unos pocos más de kilómetros, no se monta en el podio ni siquiera queda entre los 10 primeros, porque según me comentaban iba ya arrastrando las piernas. ¿Tuviste opciones de meterte ahí en el podio o de luchar por la victoria absoluta? Pues la verdad que no, la verdad que los tres primeros iban demasiado fuertes. Ya te digo, si fuera sido un pelín más larga, sí, te digo que sí, porque yo no sé por qué siempre tengo unos finales de carrera muy fuertes y iba en carrera muy reservón, apretando donde podía, controlando la carrera, y los últimos 20 kilómetros los hice muy fuerte, tanto en subida como en bajada. Y le recorté, en 20 kilómetros le recorté 40 minutos al tercero. Por eso te digo que si llega a haber sido un pelín más larga, quizás estaríamos hablando de otra posición, pero bueno, las carreras son como son y hay que afrontarla tal como viene. Como tú nos decías, fuisteis un buen número de andaluces ahí al Valle de la Cerdaña y además habéis dejado el pabellón muy alto. Hablamos, por ejemplo, de tu cuarta posición, pero en esa misma distancia, en esos 85, la primera mujer fue Charo Cea Montero, ¿no? Y en la Ultra Trail, Miguel Ángel Mudarra tiene ahí esa tercera posición, pero equivalente, digamos, a la primera, ¿no? No, Miguel Ángel Mudarra le han puesto el tercero, pero Miguel Ángel Mudarra, de los tres que llegaron de la mano, porque entraron en meta, los tres cogidos de la mano, era el más fuerte. De hecho, así que en los últimos 14 kilómetros tuvo que estar, durante dos recorridos tuvo que apoyar a los otros dos, y los últimos 14 kilómetros tuvo que apoyar bastante a los dos compañeros porque se querían sentar una piedra, según me comentó, y abandonar cuando le quedaban 14 kilómetros, después de haber hecho 180 kilómetros. Y él los animó porque habían quedado de terminar juntos, habían hecho 120 kilómetros juntos, ya habían pasado toda la noche y tenían pensamiento de terminar juntos, y los obligó, los animó y llegó a la meta. Pero vamos, yo me quedaría con que Miguel es el primero, ahí. Sí, claro, el tercero, digamos, que es porque en la clasificación tiene que haber primero, segundo y tercero, y la referencia que han tenido, pues al tener el mismo tiempo, te ponen a ellos, a los tres, como si fueran quedados primero, pero el orden simplemente se basa en el dorsal. Sí, en el dorsal, no han buscado, y aparte ellos mismos cuentan maravillas unos de otros, de la vivencia que han vivido, y lo repetirían una vez más, porque según me contaba Miguel, el CSR, que lo conocemos algunos aquí ubriqueños, lo conocemos ya de otros ultra trail, es un tío muy experimentado, y es un libro abierto, sabe mucho de las carreras, sabe controlar muy bien, tiene muchos ultra trail en su espalda, y la verdad que viene hablando maravilla Miguel Mudarra de él. Ya ves, Miguel, que Miguel lleva 20 años siendo la referencia de Andalucía en carreras por montañas. Por cierto, ¿cómo fue esa carrera de 215? ¿Pudiste ver parte de la prueba? Los 85 últimos son exactamente iguales que los nuestros. Después me comentaba Miguel que la primera parte era más corrible que la última, pero igual de dura. No deja de subir y pasa cerca de las montañas de Gobi, que es donde se hace excavar de Ben, y son montañas muy altas, y la verdad que se hace pesado. 215 kilómetros, cuando son tan horribles, se hacen muy pesados, porque cuando tienes partes técnicas, que andas, que trotas, pues normalmente no se te hace tan pesado, pero cuando es correr, llega un momento que te utiliza tanto el mismo músculo, te agota físicamente y psicológicamente. Bueno, como testigo de excepción que has estado allí, ¿cómo es esta región, este Valle de Cerdaña? ¿Lo recomiendas? Aquello es una virguería, aquello es precioso, aquello son pueblecitos muy pequeñitos, uno muy cerca de otro, y el paisaje es alucinante, mucho verde, muchos pinos, muchos ríos con mucho agua transparente. La gente de allí son muy, lo que sí es caro, aquello ellos caro, porque aquello es donde se van los ricachones de allí de Francia a esquiar, y y los de aquí de España, y la verdad que es caro, pero después aquello es para hacer un paseíto por aquellas tierras, aquello es precioso. Bueno, Fran, tras todos estos últimos meses, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Pues me encuentro ya con ganas de coger la bicicleta unos pocos de días, a ver si descanso de los impactos que tengo ya en las piernas, que me duelen muchísimo, y ponerme otra vez las zapatillas dentro de poco, porque tenemos el campeonato de Andalucía, que es en Granada, ahora a mediados de julio. ¿Se ha dejado notar esas molestias en la rodilla en estas últimas pruebas o estás ya totalmente recuperado? Yo creo que esto, la rodilla me va a doler siempre. Yo, lo que pasa es que yo estoy aprendiendo a correr con el dolor. Estoy aprendiendo a no apoyarlo demasiado, a cuando subo para arriba no impulsarme demasiado con esa pierna. Pero esto creo que ya va a estar conmigo siempre. Bueno, tú hablas ahora de descanso, descanso activo, que va a ser el cambiar a la bici, pero descanso no va a haber mucho porque, como bien comenta, ese campeonato de Andalucía en Sierra Nevada es el próximo 18 de julio, ¿no? ¿Que va a ser, digamos, tu última cita ya con la montaña? No, la última no, porque tengo otra en septiembre, que es la de la Sagra, subida a la Sagra, que el año pasado no se pudo hacer, y el año anterior la hice y me encantó. Fue una prueba muy dura, muy técnica, y esas son las pruebas que a mí me gustan. Y este año van a volver a hacerla y no me la quería perder. Ya estoy apuntado, ya estoy metido en el lío. Digamos, Sierra Nevada, la Sagra, y luego el objetivo ya de este final de año, que será Nueva York, ¿no? Sí, ya una vez que termine la Sagra ya me voy a dedicar a FARC para prepararme el maratón de Nueva York, que bueno, voy a empezar en julio ya a empezar a preparármelo, aunque vaya la Sagra un poquito más a ver la avenida, a disfrutarla, ya está, pero ya tengo que ponerme las zapatillas de asfalto, me las tengo que poner ya a finales de julio. Porque de hecho ese es tu objetivo principal, ¿no? Sí, quiero ir a Nueva York, quiero ir preparado para disfrutarla desahogado. Yo sé que allí no se pueden hacer marcas porque el recorrido es muy, muy exigente, no es plano, y marcas no se pueden hacer, pero por lo menos no hay de los últimos. Pues Fran, lo vamos a dejar aquí. De nuevo agradecerte que nos hayas contado tu experiencia ahí en Lérida, en la comarca de la Cerdaña. Darte la enhorabuena por esa cuarta posición y nada, desearte toda la suerte del mundo en las próximas citas, ¿eh? Pues muchas gracias, tú. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Ya que hablamos de carreras por montaña, también quisiéramos recordar que este fin de semana va a tener lugar, o se va a celebrar, la segunda prueba de la Copa de España de carreras por montaña en Lanzarote, en las Islas Canarias, la Área Extreme, una prueba de 32,5 kilómetros y 1.450 metros de desnivel positivo. En esta distancia no va a estar el lubriqueño Pedro Sánchez, que sí lo va a estar en la categoría juvenil o la categoría junior como representante de la selección andaluza. Va a ser este fin de semana. Dicho esto, tan solo recordar, perdón, esas clasificaciones que acabamos de hablar con Francisco Pazos. En la Volta a la Cerdaña Trail, la de 85 kilómetros, victoria para Daniel García Gómez, 8 horas 48 minutos 58 segundos. Segunda posición, Ernesto Angulo Tiñar, 9:11:59. Tercera posición, Manuel Amor Guay, 9:03:16. La cuarta posición para Francisco Pazos, 9:54:22. La mejor de la fémina, la andaluza Charo Cea Montero, con un tiempo de 12 horas 54 minutos 18 segundos. En la Volta a la Cerdaña Ultra Trail, victoria compartida para Sergi Cotsotoca, Sex Teres Costa y Miguel Ángel Mudarra Sánchez, con un tiempo de 29 horas 29 minutos 5 segundos. Entraron, como bien nos comentaba Francisco Pazo y como nosotros adelantamos en el día de ayer, los tres cogidos de la mano para, en cierta manera, reconocer que los tres habían trabajado y habían decidido finalizar en la misma posición y que todos se merecían ese primer premio. Y quedaba otra distancia, que esa ya era la carrera por montaña de 35 kilómetros. Eso es el resumen del que podemos hacer nosotros de lo que ha sido la Volta a la Cerdaña. En la tarde de ayer también queríamos haber comentado lo que dio de sí el primer maratón BTT de la Almoraima en Castellar, prueba puntuable para el circuito provincial de maratones maratones BTT. Competición en la que, como saben, está siempre presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del equipo Centauro Negro San José de Valle. Un total de 154 inscritos en la categoría Master 30, en la que compite Jorge López Janeiro, sobre un circuito de 65 kilómetros donde se llevaba la victoria un compañero de equipo de López Janeiro, José Daniel Borrego Ibáñez, que empleó un tiempo de 2 horas 19 minutos 45 segundos entrando al sprint junto a su compañero de equipo también, Lucas Jiménez Valle, que entró 2 segundos más tarde, 2:19:47. La tercera posición para Manuel Serrano Gil, 2:22:31, este de la Unión Ciclista Tarifa. Y la cuarta y la quinta para dos Centauros Negros. La cuarta para Juan Manuel Vázquez Varo, 2:24:09. Y la quinta, ahora sí, para Jorge López Janeiro, 2:25:12. Pues una nueva prueba dentro del circuito provincial de maratones BTT. Y nuevamente López Janeiro entre los mejores de la prueba, en la cabeza, en la vanguardia de la clasificación. Y del mismo modo queríamos recordar que este fin de semana, el sábado, se disputaba un torneo de fútbol 7, un triangular entre los equipos del Algarense, la Unión Deportiva El Bosque y el Fútbol Club Caldereto. Victoria finalmente para el Algarense, que vencía en el primer partido al Bosque por 6-2. El segundo partido sería para el equipo ubriqueño del Fútbol Club Caldereto, que también vencía al Bosque por 4-0. Y en la supuesta finalísima entre los dos vencedores de los dos partidos anteriores, el Algarense se llevaba el gato al agua. Vencía por 4-0 al Fútbol Club Caldereto, que terminaba como subcampeón de este torneo de fútbol 7 infantil, este triangular que se disputó en el Bosque. Recordamos que este viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar la presentación de la segunda equipación del Fútbol Club Caldereto en el campo número 3. Y tras esto, pues se disputará el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga, de la primera Liga de Fútbol Base de Ubrique, en el que de nuevo no solo va a jugar el Fútbol Club Caldereto, sino los demás equipos en esa jornada del viernes, los equipos de la Escuela de Fútbol, el Infantil, los dos Infantiles y el Alevín, y el Ubrique Unión Deportiva Infantil junto al Ubrique Unión Deportiva Alevín. Ayer también recibíamos la clasificación de la Liga Escolar, de las Ligas Escolares. Ahora mismo se está disputando la modalidad de fútbol 7, la disciplina de fútbol 7, la jornada 13ª en los Benjamín y la 14ª, la 13ª y 14ª en la categoría Benjamín y la 16ª en la Levín. Así, por ejemplo, en la 13ª, los resultados ya de fútbol 7, volvemos a insistir, fueron los siguientes: Fernando Gavilán 13, Sagrado Corazón 2, Benafeliz 2, Víctor de la Serna 8 y Ramón Crosa 14, Reina Sofía 1. En la jornada 14ª, seguimos hablando de la categoría Benjamín, Sagrado Corazón 1, Benafeliz 0, Reina Sofía, pues faltan los resultados de Reina Sofía, Fernando Gavilán y del Víctor de la Serna, Ramón Crosa. El hecho es que la clasificación definitiva, una vez ya terminado lo que es esta liga escolar, ha quedado de la siguiente manera. Reina Sofía es el conjunto que se ha proclamado campeón con 44 puntos. 42 para Ramón Crosa, 40 para Fernando Gavilán, 35 para Víctor de la Serna, 29 para Sagrado Corazón y 25 para Benafeliz. Quedarían pendientes esos dos partidos que se disputarán o se disputan entre hoy y mañana. Ese Reina Sofía Fernando Gavilán y Víctor de la Serna Ramón Cross. En la Liga Escolar Alevín hay un resultado, Sagrado Corazón 4, Benafeliz 4, mientras que se está pendiente del partido Reina Sofía Fernando Gavilán y del Víctor de la Serna Ramón Crosa. Recordemos la clasificación, cómo está, a falta de esos partidos. Reina Sofía 34 puntos, Fernando Gavilán 31, 27 Ramón Crosa, 25 Víctor de la Serna, 24 Sagrado Corazón y 6 puntos Benafeliz. Más cuestiones, este fin de semana ya saben, el sábado va a tener lugar la quinta ruta BTT a Tarifa GR7 de la Asociación Ciclista de Ubrique, va a coincidir en parte del recorrido con lo que va a ser la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, que saldrá el viernes a las 9 de la noche. Hablaremos de esta cita en los próximos días, también comentar que el 24 de junio, el próximo domingo 24 de junio va a tener lugar la sexta ruta de convivencia, una ruta que van a realizar la Asociación Ciclista de Ubrique con el siguiente recorrido: Ubrique el Bosque, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, con un precio simbólico de inscripción de 5€ que va a ser para el avituallamiento en el cruce de la presa de los Hurones y para el aperitivo una vez finalizada la ruta, que se dará en el bar del pabellón. La inscripción y el pago se pueden hacer en Bar Lobato, en Ciclón Lamela o Autorrecambios Carrillo. Decir que está todo aficionado al ciclismo, está invitado a esta sexta ruta de convivencia. La salida será el domingo en la Plaza de la Estrella a partir de las 8 de la mañana. Hablamos de el domingo 24 de junio. Esas dos citas queríamos destacar relativas a la Asociación Ciclista de Ubrique, y también comentar que el próximo sábado 30 de junio el Club de Natación de Ubrique organiza y celebra el cuarto triatlón infantil de Ubrique a partir de las 10 de la mañana en el entorno del pabellón polideportivo. Este año ya saben que no habrá competición para los seniors, pero sí han querido aunar esos esfuerzos en los más pequeños y en la competición infantil, pues para seguir creando cantera. Así, por ejemplo, se han establecido 6 categorías. La categoría A, de 5 a 6 años, con las siguientes distancias: 25 metros de natación, 500 metros de ciclismo y 150 metros de carrera a pie. En la categoría B, de 7 a 9 años, 25 metros de natación, 1 kilómetro en bici y 300 metros de carrera a pie. En la categoría C, de 10 a 11 años, 50 metros de natación, 2 kilómetros de bici y 400 metros de carrera a pie. En la categoría D, de 12 a 13 años, 100 metros de natación, 3 kilómetros de bici y medio kilómetro de carrera a pie. En la categoría E, de 14 a 15 años, 125 metros de natación, 4 kilómetros de ciclismo y 700 metros de carrera a pie. Y por último, en la categoría F, de 16 a 17 años, 150 metros de natación, 5 kilómetros en bici y 1 kilómetro de carrera a pie. Habrá trofeo y regalos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, 3 masculinos y 3 femeninos. Y habrá premio a la participación para todos los triatletas que no obtengan premio. También recordar que las inscripciones ya están abiertas, que pueden recoger la hoja de inscripción en el edificio de la piscina municipal cubierta. Una muy buena noticia, ya decimos que aunque haya una parte negativa, que es la desaparición de la competición senior, que tanto espectáculo había dado en estos 3 últimos años, al menos se mantiene la infantil, y ya decimos, se está trabajando para crear cantera para que estos participantes en estas modalidades en algún día, en los próximos años, pues sean la vanguardia de los participantes en el triatlón, que esperemos que se recupere la categoría senior. También comentar que la semana que viene se celebra el torneo de primavera de ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique. La fecha será el 2021, que es martes y miércoles a partir de las 8 de la tarde, Y atención, porque cambia la sede, ya no es la Casa de la Juventud, sino será la Peña Sevillista, el lugar donde se celebre este torneo de primavera. En cuanto a premios, hay premios en metálicos y trofeos, premios sencillos, 5 premios de la general, 3 premios para juveniles sub 18, 3 premios para juveniles sub 14, 3 premios para juveniles sub 10, 2 premios para mayores de 50 años, veteranos, un premio a la mejor fémina y otro premio a la mejor novel. Ya saben que se van a jugar 4 partidas el miércoles y 3 partidas el jueves, y que se pueden inscribir, se tiene que, al menos la inscripción es obligatoria y debe realizarse al menos un día antes del torneo en la misma Peña Sevillista o en la siguiente dirección: Castros 3, Castros con 2S, Castros 3, @gmail.com, indicando la edad. La descripción es gratuita. Con esto nosotros nos despedimos con este último recordatorio. También comentar que mañana, como hemos adelantado al principio de nuestro programa, vamos a celebrar un nuevo sorteo, en este caso también de fútbol sala, de lo que va a ser el torneo Fran Sport, desde el 18 al 29 de junio. Será mañana aquí en los estudios de Radio Ibrica a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.